corriendo tras el viento, tras la huella del amor. Un milagro amaneciendo, culminando esta canción. Corriendo tras el viento, tras la huella del amor. Un milagro amaneciendo, culminando esta canción. Un milagro amaneciendo, culminando esta canción. Un milagro amaneciendo, culminando esta canción.